pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Esta es party solo para la gente que aguante. Pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Esta noche, mami, sí que van a hacerle cante. Llego a la disco y la gata me frontea, pero se prende cuando otra me yaquea. Después me pasa por el lado pa' que la vea. Así me gusta, mi gatita regulea. Llego a la disco y la gata me frontea, pero se prende cuando otra me yaquea. Después me pasa por el lado pa' que la vea. Así me gusta, mi gatita regulera. Le digo, pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante. Pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Este party es solo para la gente que aguante. Pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Esta noche, mami, sí que vamos a hacerle cante. Da, da, da, Yankee Yao. 12 discípulos.